哎哎，这么喝的。Mi gatita no se acompleja, de ninguna ella se deja, nada ajeno le interesa, yo me la llevo pa' Provenza. Tú sabes cómo es la vuelta, conmigo no hay reversa, tú y yo ya hicimos una promesa, le tengo una gana inmensa. Dime qué hace, bebé, que hoy bien linda anda, su cuerpo lo protege toda natural. Baby, yo te mando a operar. Ella a su corte le da, hace que yo vuelva a pecar otra vez. En el 13, en el 13, en el 13, no lo vamos a hacer en el piso 13. En el 13, en el 13, en el 13, es rico tenerte cuando amanece. En el 13, en el 13, en el 13, hoy vamos a hacerlo en el piso 13. En el 13, en el 13, en el 13, es rico tenerte cuando amanece. Qué rico tenerte, el amor hacerte, tu labio morderte y nada. No puedo estar sin verte, tú me das la suerte y si el día de mi muerte no está, todo con el tiempo pasa. Quiero saber cómo tú estás, baby, pégase la capa. Hay niveles de niveles, yo que tú te le ves. Dime si conmigo bebe. Lo prendemos con Blue Level, pa' que yo le dé, pídele pa' que lo mate. Aquí andamos como se debe, el dinero llueve y llueve. Dime qué hace, bebé, que hoy bien linda anda, su cuerpo lo protege toda natural. Baby, yo te mando a operar, ella su corte le da, hace que yo vuelva a pecar otra vez. En el 13, en el 13, en el 13, no lo vamos a hacer en el piso 13. En el 13, en el 13, en el 13, es rico tenerte cuando amanece. En el 13, en el 13, en el 13, hoy vamos a hacerlo en el piso 13. En el 13, en el 13, en el 13, es rico tenerte cuando amanece. MJ, que suena, amarrando, ando con el Yamil, andando, tra, tra, tra, tra, tra, tra, que sepa, pa' que sepa.